Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, desvelados, taqueros, hotdoqueros, taxistas, amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y como todos los sábados a las 8:30 de la noche, más o menos, estamos transmitiendo desde otro lugar diferente, no perdido en el tiempo ni en el espacio. En esta ocasión estamos muy ubicables y somos los amos y señores del laboratorio de zoología de invertebrados, no artrópoda. ¿Y dónde es eso? ¿Y qué es zoología? ¿Y qué es invertebrado? Y todo. Bueno, esto es en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde me acompañan pues tres colegas. Daniel Soto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí tú eres el manda más, ¿no? Sí, aquí yo estoy como prestador de servicios, estoy haciendo mi servicio social aquí en el Laboratorio de Zoología de Invertebrados. Yo trabajo exclusivamente, o más bien, específicamente, uh-huh, perdón, en parásitos, con los nematodos. Los nematodos son unos gusanitos que pueden parasitarte, pueden estar dentro de ti, a lo mejor si no te das cuenta. Si sientes que te pica la colita, por ahí. Exactamente, sí. Además de otros grupos, trabajamos aquí como los más conocidos, yo creo, para ustedes o para la gente que no se dedica a la biología. Los moluscos o las estrellas de mar, las esponjas. Los platelmintos, los poliquetos. Los platelmintos, los poliquetos, las medusas, las... Pues toda esa gama... Todas esas cosas raras que no tienen huesos. Y que no son insectos ni arañas, básicamente, ni crustáceos, básicamente es eso. Y hablando de arañas, bueno, aquí mi colega Dani, pues es biólogo, y ahorita vamos a hablar, yo creo que, de las arañas, haciéndole alusión a lo que sucedió esta semana con la... Pues con la Loxóceles, que no creo que era la ETA, pero era, bueno, con la araña violinista. Estamos también aquí con Rodrigo Esparza, biotecnólogo. Exactamente, mucho gusto, gracias por invitarme, Mario. Pues bueno, yo soy del laboratorio de micropropagación, justamente de aquí del compañero Dani, somos vecinos de la puerta de enfrente. Y no te conocía. Y no nos conocíamos, ¿verdad? Como suele suceder en todas las vecindades, ¿no? Con los vecinos, que de repente no conoces a alguno. Pero bueno, el laboratorio de micropropagación, se oye medio extraño el nombre, uh-huh, y a lo mejor el amable radioescucha se debe estar preguntando ¿qué diablos es eso? Pues bueno, la micropropagación es simplemente plantar, ¿sí? Nosotros nos dedicamos a las plantitas, obviamente que de una manera un poco más original a la que estamos acostumbrados. Nosotros obviamente, o a veces en nuestro jardín, tenemos macetas con tierra y pues ahí ponemos poditas de plantas o compramos semillitas y tenemos ahí nuestras plantas. Prácticamente lo que nosotros hacemos en el laboratorio es lo mismo, pero sin usar tierra. Y pues igual se preguntará el amable radioescucha, ¿cómo hacemos semejante cochinada? Bueno, utilizamos unos medios especiales que son similares a la gelatina que nosotros comemos de postre. Solo que estas gelatinas pues tienen los nutrientes que debería de tener la tierra, algunas sales inorgánicas, azúcares y demás. Y de esta manera hacemos la siembra de nuestras plantitas, asegurando que no tenemos por ahí lombricitas, no tenemos bacterias, honguitos, algún tipo de parásito o algún tipo de organismo que pueda dañarnos la planta, y de esa manera estudiarla a nuestra voluntad para saber cómo crece la planta, cómo se desarrolla, o si hay alguna planta que produce, no sé, de cierta manera a combatir alguna enfermedad o algún proceso industrial, pintar playeras, pintar comida, etcétera. Pues excelente, mi estimado Rodrigo. Y pues antes de presentar a nuestro tercer invitado, quiero pues recordarte una vez más, o si es la primera vez que escuchas Ciencia y Humanismo, pues nos puedes encontrar en Facebook, en ciencia y humanismo, así lo pones, ciencia y humanismo, y si te aparece un astronauta, que va a ser la primera imagen que te va a aparecer, pues ahí le das clic. También tenemos un grupo de discusión en donde también te puedes meter. Y pues bueno, Jaime, el Jimmy Villanueva, ¿cómo estás, mi querido Jimmy? Buenas noches, estimados radioescuchas. Pues como les dijo aquí el Benis, estamos en el laboratorio de SINA, abreviado, para que no se aprendan zoología de invertebrados no artrópoda. Pero la raza es SINA, así nada más. Pues yo estoy trabajando en el laboratorio de biotecnología, y ahí me toca la parte de agarrar una plantita y sacarle todo lo que trae. ¿Qué es esto? Pues hacer un extracto vegetal. Si han visto, no sé si hayan visto ustedes, radioescuchas, un extracto, metes una plantita, lo pueden hacer con agua en su casa, metes una plantita, la mueles, la pones en agua y el agua se pone verde. Eso es un extracto vegetal. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es que usamos ese extracto vegetal para tratar de aislar algún compuesto que tenga actividad bactericida, nematicida, insecticida. ¿Qué significa esto? Pues que mate bacterias que no nos son benéficas para el hombre, insectos como plagas de sus otras plantitas, etcétera, ¿no? Eso es básicamente lo que me toca realizar en el laboratorio de biotecnología. Entre científicos te veas. Y bueno, pues hablábamos, vamos a hacer como que un paréntesis, o vamos a hablar brevemente acerca de pues este caso que sucedió aquí en el estado de Nuevo León, en donde pues un niño salió mordido, aunque unos dicen, ay, me picó una araña. Bueno, para todos los radioescuchas que nos están escuchando, y valga la redundancia, las arañas no pican, las arañas muerden. ¿Por qué muerden? ¿Por qué muerden las arañas? ¿Por qué no pican? Porque no tienen pico, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen las arañas? Tienen quelíceros, tienen unas estructuras parecidas a colmillos que se llaman quelíceros. Quelíceros, es corrupto. Bueno, entonces, resulta de que mordieron a este niño y pues bueno, el efecto del veneno, que es citotóxico, es, bueno, lo que causa en la piel es una necrosis muy acelerada, en la cual pues la parte en donde te mordió el arácnido se te va muriendo, hasta que llega un punto que si no te atiendes a tiempo, pues se va a tener que amputar ese miembro, ¿no?, de tu cuerpo. Se pone evidentemente horrible. Hay algunos casos en donde se te llega a ver el hueso y no sé, pueden pasar 24 horas, no es mucho tiempo, hasta 5 días, ¿no? Entonces, mucha raza decía, sobre todo una página de la UNAM, que no espero que sea de la UNAM, yo creo que es gente que agarró el nombre de la UNAM, que fueron los desarrolladores, la UNAM fueron los desarrolladores del antiveneno, precisamente de esta araña violinista. Y dicen, es que los tenemos que traer desde México a DF el veneno y que se va a tardar mucho y bla, bla, bla. Pues no, aquí en el hospital universitario también está ese antiveneno. De hecho, pues nuestro profesor, el doctor Solís, pues ya ha estado en los medios hablándonos al respecto. Pero pues bueno, básicamente sucedió, dieron unas recomendaciones al respecto de qué no hacer, o a dónde no acercarte, o cómo manipular, no manipular, más bien qué hacer en dado caso de que te encuentres con una araña así, o con la Latrodectus mactans, que sería la, pues la araña. Y pues también aprovechar para darles el número de qué, mi querido Jimmy, del centro toxicológico de aquí de la ciudad de Monterrey. Si a ustedes no están capacitados o no tienen ninguna información de qué hacer si les muerde una araña y están paranoicos, pues llaman a este centro toxicológico, que ahí tienen los antivenenos para la viuda negra y la araña violinista. El número es 83 48 6883. ¿Otra vez? 83 48 6883. Y no les tengan miedo a las arañas, digo, la mayoría de las arañas huyen, como todos los animales, la mayoría de los animales que te vas a encontrar van a huir del hombre. No se te hace raro, porque van a huir de nosotros. Exactamente, las únicas arañas que yo he visto que no huyen de nosotros son las... Harry Potter. No, las que están aquí en la facultad, a veces creen que nada más en el laboratorio de aracnología tenemos arañas, pero no, están dispersas por todo el pasillo central, salones, hasta dan clase, ¿no? Entonces, sí, no hay que asustarnos con las arañas. Incluso en casa, mi hermana no me dejará mentir, seguramente está escuchando el programa, y pues ya he atrapado varias viudas negras y se han traído aquí a la facultad, precisamente por eso, ¿no? Dado a la peligrosidad y dado que si nosotros tenemos especímenes vivos, pues podríamos cooperar con el Centro Antivenenos para la producción exactamente de antídotos o de antivenenos. Es correcto. Y que de esta manera pues no se repitan casos como el reciente, ¿verdad? Sí, porque de repente, bueno, ¿por qué nos van a servir estos ejemplares para los venenos? Pues porque precisamente con su veneno se hacen los antivenenos. Bueno, hay algo que comentar acerca del veneno. Ahorita que dijiste que se moría y se ponía negra, a este chavo vimos las fotos, ¿no? Al muchachito que se le ponía negro el pie. Y con respecto a los quelíceros, bien, la manera de alimentarse de las arañas es un tanto diferente a la de nosotros o a la de los demás animales que vemos comúnmente. Ellos no pueden masticar, ellos no pueden tragar pedazos tampoco enteros como nosotros. Lo que hacen los arácnidos es inyectar el veneno en el cuerpo de su presa, y este veneno lo que hace es disolver, es digerir en afuera, digamos. Disuelven los animales que se van a comer. Cuando el animal está disuelto, lo chupan. Lo Exacto. chupan así como, sí, sí, como sí. un poco como un pote, sí, como un licuado, prácticamente lo hacen licuado. Y es por eso que no debe tardar mucho tiempo en atenderse. Lo que le pasó a este muchachito era que se tardaron ¿cuánto tiempo? ¿Alguien recuerda? No, realmente escuché el caso, pero pues nunca. No le puse tanto. Según yo, fueron días, ¿no? Fue como 2 días. Fueron varios días. No, órale. Entonces el veneno estuvo disolviendo y estuvo disolviendo, como lo haría con alguna presa de las arañas. Así que si tienen una picadura, no importa que no. Una mordedura, eso. Una mordedura, muchachos. Sí, no. Si tienen una mordedura, pues atenderse. Y si no saben qué, sobre todo si no saben qué araña les picó, vayan. ¡Les mordió! Bueno, entonces, ¿cómo identificar a estas dos especies arácnidas? Bueno, primero, a la especie de la violinista. ¿Por qué se le llama violinista? ¿No crees que se va a parar afuera de tu ventana a tocarte alguna sonata de Vivaldi? No, lo que sucede aquí es de que en la parte dorsal de esta araña, pues tiene un violín invertido. No tiene un violín con cuerdas así, o sea, es una forma de violín la que tiene, obviamente, ¿no? Como una silueta. Como una silueta así, color marrón, oscuro, casi negro. Depende también de la especie, ¿no? Pero, pues esas son. No son tan grandes, son pequeñas, no sé qué, 5 o 6 centímetros. Sí, realmente, la mitad del dedo meñique. Así es, exactamente. Y pues las otras, las viudas negras, pues tienen pues como un reloj de arena, ¿no? En su es vientre, ¿verdad? O dorso. Pues las viudas negras son bastante famosas, no creo que los radioescuchas no tengan dificultades para reconocerlas. Sí, son panzonas negras con rojo. Oye, luego mi Jimmy, estabas diciendo hace ratito que te mordió una araña, ¿no? Sí, bueno, una vez estaba un día dormido ya, en la mañana, pues medio abrí los ojos y sentí algo que, un piquetito... Se te subió el muerto. Más o menos. un piquetito así en la pierna. Dije, nada, pues un zancudo, ¿no? Pero dije, no, pues un zancudo ya me ha picado y bueno, es comezón. También me dio comezón, pero al verme la pierna, vi una araña bajando de la sábana. Dije, no, pues... Como el conocimiento... Al tiempo, ¿te despertó la mordedura de la araña? No, ya estaba como que entre despierto y me quedo dormido y 5 minutos más. Ya. Yeah. Así estaba. Entonces, la vi bajando por las sábanas y yo lo primero que hice dije, bueno, pues como el conocimiento que tenemos aquí de las arañas, pues es agárrala, y nosotros aquí que estamos en la facultad tenemos la facilidad de traerla a la facultad con el doctor Solís y pues él te dice qué onda. Entonces lo que pasó fue, esa araña pues la puse en un vasito de, no sé, en un vasito para muestra de orín, ahí que tenía en la casa, pum, y pues me la traje. Lo que me pasó fue que... ¿Con orina o sin orina? No, sin orina. La traje viva. Entonces no me pasó nada en la pierna, fue más que nada comezón en el área de la mordedura. O sea, eso significa que... ¿Qué fue lo que te mordió? Era una araña fólcide, así se llaman. Es una araña que es muy común en los baños, en ambientes húmedos, en tu cuarto. Pero eso, no hay que tenerle miedo a las arañas. ¿Es una patona? ¿Es una patona? No, está un poquito patona, pero no es la patona. No, o sea, no hablo de los... No calza tan grande. No es la pilón. Ahora, pues las patonas igual y... Digo, no sé, me acuerdo que una vez que salí a campo, pues aquí con la raza, amanecí como a mediodía, allá por el cerro de... ¿Cómo se llama el Cerro de Santiago? Ya menos arriba, en San Isidro, Laguna de Sánchez. Y mi cara llena, literalmente, de arañas patonas, y me las quité con la mano, pero pues sí, igual y si me hubiera decidido estudiar otra cosa y no tuviera de alguna forma algún conocimiento previo acerca de qué son estos animales, pues sí me hubiera ido corriendo. Hay gente que tiene mucho, mucho miedo a las arañas patonas, siendo que son tan, tan comunes y tan inofensivas. Y son unas cositas bien chiquitas, sí, su sí. cuerpo, ¿no? O sea, es la faramaya de que las patitas se mueven así como la película de Wild Wild West. Ajá. Y te van a hacer cosas así. Pero ahora imagínate que las manipuláramos genéticamente. Bueno, aquí, estimado Rodrigo, como les comentaba, pues es del área de la biotecnología. Igual y no sé ustedes, queridos y estimados colegas, qué tanto estemos adentrados en este tema, pero a mí sí me ha interesado, bueno, esto último de la manipulación genética en sí, cómo dentro de las células y dentro del núcleo y todos estos rollos, cómo nosotros ya nos podemos... ¿cómo te puedo decir? Ya jugamos a ser dioses de alguna forma. Y bueno, realmente no jugamos, ya no lo tomamos un poquito más en serio, ¿verdad? Por lo mismo que la gente, pues, hay ahorita un furor por aquello de los transgénicos, por aquello de la manipulación genética, clonación, que a veces estamos mal informados o la información es la correcta, pero se da con un enfoque un poquito torcido, un enfoque fuera de lo imparcial, y pues de esa manera la gente nos empieza a satanizar, ¿no? O cuando decimos que nos dedicamos a manipulación genética, ya tienen las antorchas, los trinches, y así como al doctor Víctor Frankenstein, ¿no? Ya nos quieren. Sí, es un problema, incluso dentro de la misma Facultad de Ciencias Biológicas, hay esa idea de que los transgénicos y la biotecnología y todo eso, sobre todo los transgénicos. Exacto. Hay mucha gente que dice transgénicos en una clase y salta de que, ah, no, que Monsanto y que no sé qué. No, mátenlos, sé qué. A todos. Sí, a ver, bueno, la cabeza. ¿Qué onda con Monsanto? Bueno, Monsanto es una empresa que se dedica a la biotecnología, específicamente a la modificación genética de plantas. El problema aquí con Monsanto es que ellos producen semillas que posteriormente al desarrollarse van a ser plantas. Y estas plantas desarrollan cierta resistencia a plagas o a sequía. Es decir, tú puedes dejar de regar la planta más de lo habitual y la planta se va a seguir desarrollando como si nada. Esto se escucha muy padre y de hecho lo es. Incluso con plagas cuando caen chapulines o caen escarabajos. Langostas, exactamente. Las se comen las cosechas, ¿no? Entonces las plantas están diseñadas para producir un pesticida natural que se llama proteína CRI. Si el amable radioescucha quiere googlearlo en este momento, es CRY, proteína CRI. Esa es una proteína específica que mata a los bichos que de cierta manera quieren comerse a la planta, ¿no? Repito, esto hasta ahorita se escucha bien. El único problema es que Monsanto, al modificar sus semillas o al modificar sus plantas, dice que las plantas son estériles, es decir, florea la planta y si produce semillas, las semillas si tú las siembras no va a pasar nada. Como los ponis, ¿no? Exactamente, como las mulas. Como las mulas, decir. Exacto. Ahora, sí, aquí tenemos la idea bien formulada ya de que estas semillas pues son como Iron Man y qué bonito, pero ahora, al momento de que el ser humano las ingiere, ¿dónde están los nutrientes? ¿Cuál es la diferencia entre una semilla orgánica y una semilla transgénica? Ah, mira, ahí realmente no hay ningún problema. Mucha gente dice, si yo me como o semillas, o si como un elote transgénico, me voy a transformar en elote man, ¿no? Me voy a transformar en un monstruo hecho de elote. Realmente, si eso pasara, nos transformaríamos en zanahoria, nos transformaríamos en lechuga, nos transformaríamos en camarón, todo lo que comiéramos nos transformaríamos en ello. ¿Por qué? Porque nosotros nos alimentamos de células, ya sean vegetales o animales, y todas las células contienen DNA, ¿sí? Muchas personas dicen que si tú te comes algo transgénico, los genes manipulados se te van a pasar a ti, te van a crear resistencia, te van a crear algún tipo de blindaje especial, poder tipo X-Men. realmente eso está mal. Ahora, estaría genial como quiera el hecho de... A mí si me dice ahorita Rodrigo, ¿sabes qué? Yo puedo hacer que no sé, que te conviertas en alguna cosa extraña. Yo exacto. Voy, yo sí voy y, pues ya, y ¿no? ¿Sabes qué? Ya que también... Ya hizo la chamba. Sí, como lo hicieron con el Capitán América, ¿no? Que le inyectaron ahí el extracto de quién era, de Hulk. Ahora fue al revés, ¿verdad? No, realmente fue así como una especie de vacuna. Me quedé dormido los primeros 65 minutos de la película. Pero no se le vejez ahí. Bueno, por ahí de los 40. Ahora, eso es lo que yo he escuchado. No sé tú, Jimmy, al respecto de Monsanto. Sí, bueno, también ahí pues lo que ha tocado las millones de discusiones con la palabra transgénico y que los alimentos transgénicos. Luego dices transgénico. Y no nada más en clase, sino en todos lados escuchas que no, es que son malos y son malos y son malos. Pero no nada más las plantas son transgénicas, los animales también son transgénicos. La carne que nos comemos a diario, no sabemos con qué la trataron para que tuviera esa consistencia gruesa y que la carne asada más grande del mundo, sí, a lo mejor era pura carne transgénica. ¿Cuántos borregos o vacas mataron ahí? No, y quién sabe si serían vacas, o sea, sí, quién sabe qué carne se consumió, ¿no? Eso es lo de menos. Pero más que nada el hecho de que no nada más las plantas, sino pues también los animales que son para el consumo humano o también los animales que tienen para ornamento. ¿Qué es esto de ornamento? Pues para tenerlas de mascotas. Pues no sé si les ha tocado ver conejos o ratones fluorescentes. Sí. Que de hecho es igual con una proteína. Que, la bioluminiscencia, ¿no? Que son bioluminiscentes. Entonces esa proteína o ese pedazo de DNA, porque del DNA sale para dónde ir la información que codifica para la proteína. Perdón que te interrumpa. Para la gente que nos está escuchando dice, ¿por qué le cambian de ADN a DNA? Bueno, pues es nada más porque es inglés y español. Sería ácido desoxirribonucleico en español y en inglés sería... Desoxirribonucleic ácido. Es corrupto. Sí, aquí nos obligan a decir DNA. Exacto. Estamos en México. Yo siempre he dicho ADN, pero bueno, nunca me han dicho nada. Es que apenas soy tercero. Exacto, es que... Tercero de maestría, lo que no saben. Nos hacen cambiar el cassette, ¿no? Bueno, y volviendo a lo que nos decía Jimmy de las mascotas, sí, realmente incluso los japoneses y los chinos son los que tienen ya pescaditos que brillan en la oscuridad, medusas, conejos, perros, etcétera, y pues ahí no se hace tanto problema. Y retomando el asunto de Monsanto, el detalle es que muchos biólogos, respetables, por cierto, nos mencionan que se pierde la variabilidad genética con los transgénicos. ¿A qué me refiero con esto? México es la cuna del maíz y tenemos muchísimas variedades de maíz que desafortunadamente no las conozco todas o no tengo en números la cantidad total. Y había más antes. Y había más, exactamente. Lo único malo es que, como les decía, Monsanto nos dice que sus semillas son infértiles, pero han dado casos en los que las abejitas, pues haciendo su trabajo natural, y algunos otros insectos, pues acarrean polen de estas plantas a otras, haciendo cruzas, ¿verdad?, que resultan con los genes que les dan esas resistencias. Entonces, de esa manera, se teme que las variedades de maíz que tenemos se puedan ver infectadas con genes que no son suyos, ¿verdad? Que esto, repito, a nivel alimenticio no genera ningún riesgo, o hasta el momento no tenemos reportado un riesgo, ¿verdad? Como para que nos estemos ahí matando unos a otros en cuestión de los transgénicos. Pero sí es problema en cuestión de que pues hay que respetar la diversidad natural que tenemos en el país y que pues de cierta manera hay que controlar mejor ese tipo de acarreos genéticos que podría ser que perdiéramos alguna especie vegetal valiosa. Ahora, ahora que dices eso de la variabilidad genética de las especies de aquí de México, por ejemplo, pues ya hemos escuchado que el problema del campo sí está un poquito pues fuerte, ¿no? La agricultura en México no está tan fuerte como en los 90s, 80s. Entonces, si tienes una planta transgénica y la pones a un lado de una planta que es nativa de México y dices, la va a alterar genéticamente y nos vamos a morir si nos la comemos. Bueno, ya escuchamos que no. Pero lo que pasa es que si tu planta de aquí de México, que no es transgénica, que no ha sido alterada, se cruza con tu planta transgénica que trajiste de China o de Estados Unidos, donde quieras, si adquiere esa resistencia de la transgénica, resistencia a plagas, resistencia a sequía, pues vas a tener una mejor siembra, tu maíz nativo, que ahora probablemente va a estar mutado, por decirlo así, va a tener resistencia natural porque tú no la trataste, pero de antemano sabrías que se cruzó con otra génica, y eso sería una ventaja para el agricultor, ¿no? O sea, sería una ventaja porque de esa misma planta puedes seguir plantando y plantando, y ahora tienes un cultivo resistente a alguna plaga, ¿no? Ese es, si no me equivoco, Rodrigo, uh-huh, Monsanto demanda a quien tiene cultivos con sus construcciones, por así decirlo, con sus genes. ¿Sí nos puedes ampliar eso? A eso iba precisamente. O sea, ahorita les he mencionado algunas buenas características de las plantas. El único problema es eso, ¿verdad? Que las abejitas, pues ellas hacen su trabajo naturalmente y acarrean el material de unas plantas a otras. Lo que pasa es que Monsanto se da la tarea de cazar cultivos y de mandar después a los agricultores y decirles, ¿no? Tengo yo pruebas de que tú estás sembrando maíz transgénico y no me compraste la semilla. Entonces dice el agricultor, pues yo no tengo la culpa, fueron cruzas que se dieron de manera natural. Y es ahí donde se enfrascan en problemas legales, ya que, como lo hemos visto en algunas materias o en algunos casos sonados, hay empresas que quieren patentar secuencias de DNA o que tienen patentes de secuencias, y es ahí donde entra un poquito la discordia entre científicos de cómo vas a patentar la vida. Pero también hay discordia por otros científicos que dicen, pues es que yo no estoy patentando la vida, yo estoy patentando el trabajo de una vida. Pero fíjate hasta dónde estamos llevando las cosas, viéndolo desde un punto de vista científico. Qué bonita y qué hermosa es la ciencia. De alguna forma, nosotros los que estamos aquí, pues nos metimos en esto pues porque nos gusta. Ahora, mucha gente puede pensar que somos los malos de la película porque piensan erróneamente que matamos animales, piensan erróneamente que queremos jugar a ser dioses entre un montón de cosas, cuando yo creo que la mayoría de nosotros, los que estamos aquí, o los científicos contemporáneos, estamos aquí precisamente para arreglar lo que otras personas han hecho en el pasado, que no tenían quizás el conocimiento de que sus investigaciones o sus actividades fueran a causar pues algún tipo de desastre, deforestación, extinciones de especies, etcétera. Entonces, lo que yo aquí los quiero invitar es primeramente que, seas quien seas, antes de hablar de cualquier tema, ya sea de fútbol, o ya sea de biología, de química, de arquitectura o de lo que sea, pues no hay que caer en el alarmismo. Si alguien te dice algo, no creas hasta sacar tus propias conclusiones. Previamente tú tuviste que haberte informado de esto. Si a mí me dicen que la violín mata, a ver, ¿por qué? Ya me estoy alarmando, comparto esto 100,000 veces en Facebook y se genera automáticamente en cuestión de días una idea errónea de que la araña especie tal es mala. ¿Qué fue lo que hicimos hace siglos? Los lobos se comían a los ganados, al ganado, y los campesinos fueron y mataron a los lobos. O sea, ¿y hasta dónde los llevamos? ¿Cuántos miles de lobos se murieron? O sea, y ahora dicen, sí, pero es que usted... Bueno, en fin, a lo que nosotros te invitamos es a que si tienes en algo con qué colaborar, para ya sea en tu comunidad, en tu casa o mundialmente, hazlo, no te quedes ahí con las ganas. Hay muchas personas como, no sé, ¿quién se me puede ocurrir? Albert Einstein, Nikola Tesla, este muchacho de Descartes, Galileo, Copérnico, Aristóteles. ¿Tú crees que pensaron alguna vez en que sus ideas iban a cambiar el mundo? Yo creo que no. Yo creo que se les dio por la cuestión de investigar, la cuestión de querer conocer y de publicarlo, y así durante 2000 años se mantuvo dormida la ciencia gracias a una institución que todos sabemos su nombre, la institución llamada, ponle el nombre, la iglesia católica, bueno, cualquier iglesia realmente, o sea, las instituciones que manipulan el cerebro de las personas a base del miedo, ¿no? Y llámale el nombre que quieras, porque incluso la política, incluso la, entre comillas, el arte que nos han querido vender, que no es más que arte reciclado, que es de plástico, ¿dónde quedaron aquellos dramas de Shakespeare? Bueno, yo sé que hace 600 años, ¿no? Pero bueno, el caso es que no te dejes llevar por este tipo de comentarios. Los lobos no son malos, las arañas no son malas, la biotecnología no es mala, la investigación no es mala. Las personas que estamos aquí lo hacemos precisamente para recoger esa, pues es las heces, ¿no? El excremento que han dejado otras personas, quizá sin darse cuenta. No estamos aquí para hacernos un mal. Y bueno, pues antes de continuar, yo quiero mencionarles una vez más para la gente de Twitter, @Mario_Albeni, no sé si quieran mencionar sus contactos. Pues mira, realmente eso del Twitter no le entro mucho, soy un poco, a pesar de que estudio biotecnología y es algo que está en boga ahorita, yo soy muy arcaico, ¿no? Si pudiera tener un telégrafo en la bolsa, lo tendría. Pues fíjate que yo aquí tengo... Eres hipster, esa es la palabra. No, hipster sería si tuviera... Y no lo están viendo, pero tiene una barbita de hipster. Hipster sería si tuviera un teléfono de disco, ¿no? Y un bigote de diablo. Que te enamoró, ¿no? Sí, que te enamora, sí. No, hombre. Bueno, el contacto es Rodrigo Esparza en Facebook. Me pueden ahí mandar un inbox o algo. Yo sé que hay cientos de miles de Rodrigo Esparza en Facebook. ¿Qué foto tienes? Pues una foto, ya como lo mencionaron el buen Dani y el buen Jimmy. Busquen al tipo del bigote y de la barba extraña con unos lentes medio malditos. Es correcto. ¿Okay? ¿Dani? Pues yo no tengo Twitter tampoco, eso es de fresas. Ay, sí. Sí, no, de hecho, eso es para... Me llegan mensajes y lo respondo. Aquí le damos al Facebook Machine, es más. Sí. A donde quiero llegar es de que igual, ustedes tres están totalmente invitados a publicar en el grupo y en la página de Ciencia y Humanismo, y ahí mismo la gente también los puede conocer, pero como quieras, si quieres mencionar tu contacto. Bueno, mi Facebook es Daniel Iván, así nada más. En la foto estoy con una bata, estoy en un laboratorio y tengo mi bata. Que en la foto estoy matando un venado, ¿no? Sí, no. Jimmy. Oye, como lo del perro que crucificaron. Híjole, bueno, ahorita tocamos ese tema. Sí, ahorita tocamos ese tema. Bueno, Jimmy. Pues mi contacto en Facebook es Jaime A. Villanueva. Ahí me pueden encontrar. Ahorita en este momento tengo una foto donde estoy parado en una roca viendo el mar. Viendo al horizonte. Viendo el mar. Mira qué bonito. Sí, ahí estoy yo un poco y pues padre la foto. Bueno, pues adelante. ¿Sí? No, sí. Provecho para toda la gente que está comiendo. Te vamos a dejar con esta muy buena rola, hipster por cierto. Esto que desde hace varios programas he querido poner y no he puesto porque muchos han dicho, bueno, no me pueden decir nada porque no saben que la voy a poner. Pero la gente que la escucha, bueno, en fin, esto se llama, es a cargo de Passion Pit, esto se llama Carry It Away. Que no creo que la conozcan. Porque no, realmente no. Sí, porque solo los hipsters la conocen. Y los hipsters dicen, yo no soy hipster, entonces está cañón. Sí. Esto es Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM 90.5. Yo soy Albeniz, no lo olvides, no, yo regreso. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Sorry about that. bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. Estábamos por platicarte, bueno, este es el último bloque, que de hecho pues es el segundo bloque y último, porque sí nos hemos pasado platicando, que se me ha ido el tiempo muy rápido, y me imagino que ustedes también. Sí, de hecho. Que no, ya me estaba aburriendo, el frío, pero ¿qué pasó con lo del perro, mi Jimmy? Pues, yo lo igual me enteré por Facebook, que, bueno, sabemos que Facebook, pues, mucha gente nada más ahí se pone a hacer los memes famosos, ¿no? Y, pues, la verdad, todos nos hemos visto inmersos en esa en ese mundo del Facebook, pero por ahí, por ese medio, me enteré que salió un chavo, así muy, al parecer contento en la foto. 20 años más o menos creo que tenía él. Alrededor. Sí. Con un perro, pues, crucificado en una cruz de madera, o sea, pues, ¿de qué se trata? ¿A dónde estamos llegando? ¿Qué significa eso? ¿Por qué él lo hace? Eso es una monstruosidad. Pues sí, o sea, eso ya cae dentro de lo grotesco y de lo absurdo y algunas otras palabras que a lo mejor en radio no me permitirían mencionar, pero... Tú dilas como quieras. Terrible. Pero está en contra, digo, oye, ¿qué es eso? De por sí, uno no mata a veces ni un cucaracho, hombre, por mejor... Lo sacamos, ¿no? A la callecita, sí, sí, y ya vete, exacto, para allá. Aunque a mí no me gustan los cucarachos, es más, y se los voy a decir aquí abiertamente, siempre ha habido dos insectos que me han molestado en toda mi vida y que no me gustan y nunca me van a gustar, y son los cucarachos, más los que vuelan. Ajá. Y las asquerosas palomillas, esas que, ya, las polillas que te manchan, sí, que te manchan la ropa, ¿no? Una vez me comí una en un tamal. No, ¿qué haces? Porque estábamos comiendo al aire libre tamales y cuando di la mordida sentí como que el tamal venía más sustancioso, no, que de costumbre. No, a mí me venía tocó cremosito. En una, sí, cerveza. Pero como era de noche, no me di cuenta, era un vaso de cerveza. Y yo dije, ¿qué es esto de las alas ahí todavía viva la fregadera esta? Pero bueno, resulta que este muchacho, era un skateboarder, o sea, uno de estos cuates que le da la tabla, estaba buscando patrocinador, no sé qué demonios hizo, pero se tomó una foto con un perro muerto, crucificado, y pues evidentemente se echó en contra a toda la gente, ¿no? A la mayoría de la gente, que somos los que, digo... Sea lo que sea, aunque tú no seas una persona que tenga refugios y que defiendas a los animales con capa y espada, un ciudadano común, le presentas una imagen de este tipo y parece repugnante. ¿Qué es eso de matar a un perro que son los mejores amigos o la especie más cercana a la nuestra, ¿no? En cuanto a relación de, pues, de... De individuo, bueno, a individuo, sí, ¿no? Sí, sí. Vaya, convivimos con ellos todos los días, entonces... Muy a su pesar, así son. Exacto. Porque no creo que tampoco a los perros, o bueno, sí, a algunos perros como comodines les gusta ser alimentados, pero pues no es lo mismo. Yo, si fuera perro, me encantaría estar corre y corre. ¿Jugar? Sí, o jugar, en vez de que me traigan amarrado. Pero bueno, eso ya son otros temas que podemos hablar. El caso, pues, es este. A mí me hubiera gustado hablar, es más, pues todavía tenemos chance, acerca de más de estos laboratorios que ya mencionamos, micropropagación de plantas. Exactamente. Y de zoología de invertebrados no artrópodos, y también de biotecnología. Tenemos todo el tiempo del mundo, o todo el tiempo del universo, que por cierto, hablando del universo, creo que a ti, Jimmy, te conté ayer, pero a ustedes no, hubo una noticia, entre comillas, seria, digo entre comillas porque es una, sí, página de noticias. Exacto. No al nivel de CNN o ABC, pero una página de noticias en donde los científicos de la NASA dijeron que el día de ayer se iba, el sol iba a explotar así nada más, y que nos íbamos a morir todos, que no íbamos a sentir nada, que iba a ser un chispazo, que sus cálculos estaban mal, y al final decían, pero no se preocupen, que todo va a estar bien. Sí va a estar bien, es más, no va a estar. Para ya empezar. No, y aquí estamos, ¿no? Y como sucedió con los mayas, que durante más de quién sabe cuántos años nos estuvieron tratando de inyectar ideas extrañas en el cerebro, y que al final no pasó nada. O como lo del Y2K del año 2000, que todos iban, que las computadoras iban a sacar pies y nos iban a atacar. No pasó nada. Y no ha pasado nada. Hemos sobrevivido como a 10 apocalipsis y aquí estamos. Así que la invitación es: no temas como el que temió. Diego dice: Dani. No, nada más, pues que. Que como estamos hablando ahorita de las arañas y ahorita en este caso de las predicciones apocalípticas, pues que tengan un poquito más de criterio y investiguen un poquito más las fuentes y no seamos alarmistas sobre todo. El alarmismo es terrible. Podemos acabar con muchas cosas. Exacto. El alarmismo mueve masas. O sea, mueve, yo creo, países, ciudades, no sé. Pero el alarmismo, pues, mueve masas. Y ahorita que, pues, a lo mejor no está escuchando... Vas en tu carro, pero también nos puedes estar escuchando en tu celular. Y pues ahí mismo en tu celular. O tienes, en el motel. Tienes acceso a internet, ¿no? pues usa el Google poquito y busca alguno de los temas que ya tocamos en este programa o alguno que te interese, que hayas visto en la tele, que hayas escuchado en otro lado, pero no te quedes con la duda, ¿no? Siempre Google siempre está a tu disponible. ¿No? Muy bien. Es que ahorita el internet nos da muchas ventajas, pero una gran desventaja es la viralidad de la información. De la desinformación. La desinformación, sí, sobre todo. O sea, esas cosas se van que vuelan y en cada paso que dan, a lo mejor lo modifican un poquito más y lo hacen peor y así se va, y así se va. Y si sale en Facebook ya le creíste y lo compartes y eso también te creyó y la niña de 12 años se lo comparte a su mamá, que su mamá X. El caso es de que siempre lean y si no quieren leer, documéntense con algún otro tipo de multimedia, pero YouTube. Háganlo. YouTube. Rodrigo. Bueno, únicamente para despedirme porque sí, el día de hoy el programa ha estado bastante genial. Me gustó mucho participar. Gracias por la invitación. Gracias, Tim. Igual le extiendo una cordial invitación para todos aquellos que quieran informarse más, no nada más de estos temas que tocamos, sino también de la micropropagación, en la que estoy a su disposición, y cualquier otro tema relacionado a las ciencias. Ya les paso mi contacto después ahí por el Facebook. Iba a decir como lo pueden ver en pantalla, pero desafortunadamente estamos en otro medio distinto, ¿no? Posiblemente tengamos TweetCam pronto, ¿no? Bueno, muy bien. Sí. Entonces, fue un gusto estar con ustedes, caballeros. Si alguien quiere clonar a su novia, ¿dónde te podemos encontrar? Pues primero que me dejen ver a la novia para ver cuántas copias vamos a sacar. Oye, tía, estaría padre, ¿eh? ¿En cuánto anda una clonación? ¿Cuánto la manejas en tu consultorio? Fíjate que ahorita hago precio especial a mayores de 90 años acompañados de su abuelito. No, me estás haciendo tu agosto. Exactamente. En septiembre casi, bueno. Y repito, la invitación para temas de este tipo de ciencia, ya sea con el compañero Jimmy, con el compañero Dani, y ahorita los tengo que dejar porque precisamente el deber me llama. Y hay que ir al laboratorio a continuar con unos experimentos. Si me estás oyendo, papá, para que sepas que sí fui al laboratorio y correcto. No me digas que andaba en otros lados, porque es sospechoso, ¿no? Que te digan, ¿dónde estabas? Y digas, en el laboratorio. En el laboratorio. ¿No? Y da la casualidad, ¿no? Así hay un bar aquí que se llama, sí, el laboratorio. Que es viernes, ¿no? 8 de la noche. La oficina. O viernes a las 11 de la noche y te llaman y apenas voy porque estoy saliendo del laboratorio y pues no pasa que alguien te diga que está muy buena la cantina, ¿no? O el bar. Es corrupto. ¿Jimmy? Pues bueno, aquí ya nos despedimos. Sí, ya, de hecho, no nada más Rodrigo se va, ya nos vamos todos a hacer nuestras labores. Agradecemos tu asistencia, el hecho de que nos hayas dejado una vez más entrar por ese laberinto de tus neuronas. Y pues ahorita nos vamos a comer unos nematos, ¿o qué? ¿Qué va a ser? ¿Una sopa de poliquetos? Unos estos. ¿Unos qué? Unos estos. ¿Qué son estos? Las solitarias, ¿alguien se acuerda de las solitarias por ahí? Las tenias. Ándale, las tenias. Nunca andan tan solitarias. Fíjate nomás. Sí, y ahorita pues me voy a comprar un Vermux, ahí ándale. Les encargo las marcas, y pues ahí nos vemos, ¿no? Pues muchas gracias, Ciencia y Humanismo, a través de Radio UDEM. Yo soy Albeniz y te quedas con una delicada selección de música. Y pues nos vemos. Hasta la próxima.

decir.